Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 14 de agosto de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez y los saludo desde Caracas, Venezuela, en compañía en esta oportunidad de un invitado de lujo que es Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar contigo en esta edición del programa, haciéndole el quite a compañero León, que no se encuentra en estos momentos por acá, por estos lares. Pero bueno, como Está fuera de cobertura. está fuera de cobertura, es correcto. Entonces, bueno, estamos haciéndole el quite, bueno, y un placer estar aquí compartiendo el programa contigo. Muy bien, igualmente para mí. Mire, Iván, interesante cómo se ha puesto el panorama después del deadline de los cambios. Yo quiero empezar, por supuesto, con el equipo tuyo, porque en esa oportunidad, cuando hablamos de los cambios para el 31 de agosto, los Yankees, yo dije que tenía un colchón bastante, si se quiere, cómodo, de 5 juegos y medio sobre el segundo. En este momento, los Yankees están en el segundo. Se cayeron del primero y el que está empezando a elaborar un colchón es el equipo de los Blue Jays de Toronto. Equipo que tiene 11 victorias en fila y, por supuesto, es el equipo más caliente de la Grande Liga en este momento. Entonces, a ver tu comentario ahí. Bueno, mira, indiscutiblemente que los Yankees tenían un colchón interesante, lamentándolo mucho, el gerente general no hizo ningún tipo de movimiento cuando los demás equipos fueron agresivos, tomando refuerzos, lanzadores. Tenemos el caso de Kansas City, que tomó a Cueto. Hubo movimientos que de los equipos que obviamente sabían que tenían oportunidad de la postemporada. Sin embargo, el gerente general de los Yankees no hizo ningún tipo de movimiento, y pienso que si tú tienes pensado, valga la redundancia, estar en postemporada, tú necesitas tener un refuerzo, por lo menos un abridor más, en vista de la lesión de Michael Pineda, que por cierto creo que viene por ahí nuevamente a reaparecer. Y bueno, mira, cayó en una racha muy mal. Y por otro lado, Toronto pues hizo movimientos interesantes. Adquirió a David Price, se trajo a Tulowitzki de Colorado, y mira, ahí están los resultados. Han ganado una buena cantidad de partidos consecutivos, aunado a las derrotas de los Yankees. Pues bueno, están ahorita a medio juego por debajo de las puntas, que tenían bastante, bastante cómodas. Son cosas del béisbol, Ángel. Y bueno, mira, pasa. Caes en un slump en el momento menos propicio, y por el otro lado, pues tus contendores pues se refuerzan bien, obviamente están en positivo. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Ok, hay que recordar que los Yankees están jugando hoy, creo que también mañana y no sé si el domingo en el Rogers Center. Entonces, Sí, es una serie de tres. Serie de tres. tiene oportunidad de recuperarse, pero yo los veo mal, yo los veo con un movimiento, lo que llaman el momentum en Estados Unidos. El momentum de los Yankees es hacia abajo. Y los otros rivales de división, pues van hacia arriba. Tampa Bay, que no hizo absolutamente nada, o prácticamente nada, en el trade deadline, está a 5 juegos del primer lugar, pero tiene 4 ganados en los últimos, o sea, 4 ganados en fila, 7 ganados en los últimos 10. El equipo de Baltimore está a 5 y medio, a medio juego de Tampa Bay. Y apenas 4 ganados de los últimos 10 y una seguidilla de 2 derrotas. Y el equipo de Boston, que por supuesto no cuenta. En la división central, Kansas City tiene 11 juegos sobre Minnesota. Tendría que ocurrir una debacle, dado que Kansas City también se reforzó de manera interesante para que no se llevaran el trapo campeonil ahí en esa división. Donde están las cosas interesantes en el oeste, porque los Angels todavía están peleando. Houston mantiene el primer lugar, pero la diferencia es de apenas 1 juego y medio contra los Angels. El equipo de Houston tiene récord negativo, 3 ganados apenas en los últimos 10, y los Angels están jugando para 500 en ese lapso. Perdón. Si no vamos a la Nacional, pues entonces los Mets están duros ahí en el primer lugar. Después de esa serie de fin de semana que yo estuve comentando en tu podcast, donde barrieron a los Nationals de mano de, sobre todo de Syndergaard, que ganó el juego decisivo en ese momento, el juego de domingo por la noche. Desde ese momento los Mets no han soltado la punta. Entonces, en este momento tienen 4 juegos y medio sobre el equipo de Washington. Y hay que decir que han ganado 8 de sus últimos 10 partidos, ¿no? El equipo viene súper enrachado y de verdad que me ha sorprendido sobremanera este equipo de los Mets, del cual nunca, nunca me imaginé que fuera a estar en esta posición. Siempre se pensó que Washington iba a galopar esta división y sin embargo fíjate cómo está la cosa ahorita en este momento. Bueno, pero es que la rotación de los Mets es de las mejores del béisbol. Sí, pero la de Washington se... Bueno, se tenía pensado que iba a acabar con la liga, y fíjate. Tenía pensado, pero no ha sido así. No ha sido así. La realidad es que los Mets con esos ases que tienen jóvenes derechos, pues entonces hasta el momento se están llevando el gato al agua. Claro, todavía falta mucho. En el centro, los Cardenales tienen 6 de ventaja sobre Pittsburgh. No es una ventaja demasiado grande, pero sí es relativamente cómoda. Los Cardenales siguen siendo el equipo más ganador en el béisbol, con 73 victorias. Y entonces, bueno, tienen dinero en el banco ahí, como digo yo. Pueden darse el lujo de jugar prácticamente para 500, sin embargo, tienen en este momento 7 ganados de los últimos 3, de los últimos 10. El equipo que está caliente en esa división es el de Chicago, que ha ganado 9 de los últimos 10. Se ha colocado a 7.5 de San Luis y amenazando ahí en el comodín. En el oeste, pues continúa la pelea entre Dodgers y San Francisco. Dodgers en este momento es el líder, 4 ganados de los últimos 10, y San Francisco está a 2.5, 4 ganados de los últimos 10. Vamos a pasar al comodín. En el comodín, por supuesto, las cosas se aprietan más. Que de paso los comodines es una carrera bien, bien interesante y llama mucho la atención, ¿no? Porque uno nunca sabe. Por lo general, los comodines en los últimos años siempre han dado sorpresa. Y por eso es que está interesante. Señor, bueno, San Francisco ganó la Serie Mundial viniendo por el comodín. Es correcto, es correcto. Yankees, en este momento vamos a hablar de la Liga Americana. Yankees es el primer comodín, con 2.5 sobre ellos, que sería en este momento el segundo comodín. Pero entonces, Tampa Bay está a 2 juegos, Baltimore a 2.5, Minnesota a 3 y Texas a 3.5. Cualquiera de estos equipos tiene oportunidad de meterse, sobre todo tomando en cuenta todo lo que falta. Yo creo que de Detroit para abajo, los demás equipos no cuentan ya para el comodín. Matemáticamente pudiera ser, pero en la práctica es muy complicado que un equipo de Detroit que tiene hasta 3, 4, 6 equipos por encima llegue al comodín. Entonces, los candidatos, yo paso la línea en el equipo de Texas. Claro, aquí lo que hay que ver es que de estos contendientes al comodín, en este momento el más caliente es Tampa Bay, que tiene 7 ganados de los últimos 3, de los últimos 10, y 4 ganados en fila. Entonces, está metiéndole presión a los de arriba. No así el equipo de Baltimore, que se ha quedado un poquito, el equipo de Minnesota, que también está jugando para debajo de 500 en los últimos 10. Y está un equipo de Texas que es muy peligroso. Yo lo dije en tu podcast, con esa adición que hicieron de Cole Hamels. Y el equipo que está bateando mucho, pues entonces, cuidadito con este equipo de Texas, no se vaya a meter al final. Pero Sobre todo Mitch Moreland, ¿no? Que está encendido ahorita. sí, señor. Pero en este momento está claro que los que tienen la ventaja son Yankees y Angels para hacer los comodines. Pero aquí esta es una situación que hay que monitorearla día a día. Y por eso es que el béisbol a partir del 1 de agosto se vuelve tan interesante. Vamos a la Liga Nacional, entonces. Perdón, los equipos que están metidos en este momento en el comodín son los Piratas y los Cubs. ¿Okay? Piratas tiene el primer puesto con 1.5 juegos sobre Cubs. De ahí en adelante, la ventaja no es tan pequeña como es en la Liga Americana. Entonces, el siguiente por el comodín sería San Francisco a 4.5 juegos, Washington a 7.5 juegos, Y de ahí en adelante yo creo que ninguno cuenta. Ni Arizona, ni San Diego, Cincinnati, yo creo que no tienen oportunidad de meterse. Entonces, yo quiero hacer aquí una acotación. El equipo de Washington, que se ha venido cayendo, está en este momento a 7 juegos y medio del comodín. Es mucho más fácil para Washington en estos momentos, y creo que va a ser la situación de aquí en adelante, llegar a la postemporada por la vía de ganar la división que por la vía del comodín. Lo mismo vale para el equipo de los Mets. ¿Okay? Si en este momento Washington, que está, repito, a 4 juegos y medio del primer lugar, si Washington pasara, llegara a pasar al equipo de los Mets estarían en la misma situación que está en este momento el equipo de Washington. En otras palabras, para cualquiera de estos equipos va a ser cuesta arriba meterse en la postemporada por la vía del comodín. Definitivamente, yo creo que los comodines van a salir de la división central o, si acaso, uno de la división del oeste. Nunca creo, si yo tuviera que apostar, yo no apostaría por ningún comodín en este momento de la división del este. Iván, a ver qué opinas tú. Sí, no, no, definitivamente. O sea, lo que tú dices es muy valedero. Ni Washington ni los Mets se pueden dar el lujo de perder su división. Por eso que eso se hace tan interesante, ¿ves? Porque definitivamente la pelea es dura y los números no te dan, ¿ok? Tú ganabas y perdido. Entonces tienes que ponerle a tu división para poder, para evitar caer en los comodines, ¿ok? Y el equipo, por ejemplo, el equipo de Pittsburgh, me gusta mucho cómo está jugando ahorita. Y mira, fíjate, yo creo que es el primer contendiente. Y por el lado americano, también, obviamente, la distancia es mucho menor, hay más equipos con chance, y creo que, bueno, se va a poner más interesante todavía cuando esto vaya a mediados del mes de agosto. Así es. A mí me gustaría mucho que el equipo de los Cubs se metiera porque el modelo del equipo de los Cubs, modelo gerencial, al igual que el equipo de Houston, no es, digamos, invertir mucho dinero en agentes libres, ni hacer cambios demasiado, Agresivos. agresivos ni mediáticos, esa es la palabra, mediático, sino más bien depender de las granjas. Y esos son los equipos que a mí me gustan, los equipos que desarrollan peloteros en sus ligas menores y que luego le dan la oportunidad, tal cual como lo ha hecho Houston con Carlos Correa, con Preston Tucker, todos estos jugadores, bueno, y los pitchers, no hablemos de los pitchers de Houston, que claro, ahorita acudieron al mercado y se reforzaron de una manera interesante, pero el grueso de su staff de pitcheo son jugadores jóvenes y jugadores que han llegado al equipo por la vía del draft. Una situación parecida con el equipo de los Cubs, que tienen a Starlin Castro, que ya tiene un par de años ahí en las paradas cortas, pero entonces este año le dieron la oportunidad a Chris Bryant. Desde el año pasado tienen a Anthony Rizzo. Tiene a Jorge Soler, o sea, una serie de peloteros que han venido, bueno, Soler es un agente libre internacional, pero el caso de Rizzo, el caso de Bryant, el caso de también de, ¿cómo se llama?, de Starlin Castro, Está bien, claro. de su shortstop, que ahorita ellos hicieron un switch ahí, pasaron a Starlin Castro a la segunda. Y le dieron el short a Addison Russell. Addison Russell es otro caso que, debido a los malos resultados que había tenido el equipo de los Cubs en el pasado, pues tuvieron, al igual que el equipo de Houston, oportunidad de agarrar buenos picks en el draft. Y los han escogido muy bien. Y esos picks en el draft le han estado dando dividendos. Entonces, claro, en algunos casos se han reforzado con transacciones que han hecho, como cuando llegó Jake Arrieta, que ha tenido tremenda temporada, como cuando llegó Dan Haring ahorita, como cuando llegó Miguel Montero en el receso de invierno. Pero bueno, si vemos ahí Chris Bryant, Starlin Castro, Anthony Rizzo, Addison Russell, es un infield totalmente del equipo, pues de la casa. Ahorita en la receptoría tienen al muchacho Kyle Schwarber, que es digamos, un diamante en bruto, que ha estado bateando mucho. Yo lo agarré en el fantasy. Tiene la ventaja de que además de receptor lo puedes ubicar como jardinero. También vino entonces de las granjas. Entonces, son equipos que no triunfan a punta de billetes. Y esos son los equipos que a mí me gustan. Entonces, yo siempre he dicho que me hubiera gustado mucho y ojalá se produzca una serie mundial entre Chicago Cubs y Astros de Houston. Sí. Oye, Sería y algo extraordinario. otro pelotero que ha estado rindiendo mucho, Ángel, ha sido Dexter Fowler. Ha estado bateando, Sí. ha ayudado mucho también a este equipo, ¿no? También hay que decirlo. Sí, él es el center field titular. Sí. Bueno, entonces, bueno, en conclusión, que nadie se pierda la serie de fin de semana, y de aquí en adelante, bueno, hay que estar pendiente del televisor, o de la radio, o de internet, o de cualquiera que sea su vehículo por el cual se enteren de los resultados, porque la pelea va a ser a sangre y fuego hasta el final. Una noticia que ya pasando a otros temas, interesantes sobre todo para los venezolanos, es que Miguel Cabrera, el Papa Cabrera, el Papa de Venezuela, pues entonces fue reinstalado por los Tigres de Detroit, sacado de la lista de lesionados y está debutando el día de hoy, partner. Así es, y lo otro es que no, regresa a la alineación sin haber completado una asignación de rehabilitación en ligas menores, que es lo que normalmente se hace en estos casos. Sí, bueno, eso quiere decir dos cosas. Una, de que él está ansioso y ha estado presionando pues a su manager, a la gerencia, para que lo ponga de una vez en el line-up. Y la otra es que se debe sentir muy bien. Él ha estado corriendo las bases, ha estado tomando práctica de bateo, ha estado fildeando, entonces se debe sentir en óptimas condiciones y ojalá sea así. Hay que decir que Miguel Cabrera, en el momento de la lesión, era el líder bate de la Liga Americana con promedio de 350. Ya obviamente después del tiempo perdido ha salido de la lista porque no tiene las apariciones legales. Pero si nosotros echamos una vista, Iván, un vistazo a cómo está la tabla de los bateadores en la Liga Americana, el líder en este momento es Prince Fielder con 327, seguido apenas a un punto por Jason Kipnis, que tiene tremenda temporada. Nelson Cruz también está ahí, a 3 puntos, 3.24. Y de ahí en adelante, pues Lorenzo Cain, 3.19, Eric Homer, 3.18. Entonces, a lo que voy. El Papa Cabrera tiene mucha oportunidad de ser el campeón bate todavía en esta temporada. Todo depende, por supuesto, de que le den las apariciones al bate legales, que son. Ya te voy a chequear por aquí, si no me equivoco, son 303. Ya te voy a decir, eso lo tengo por acá. No, pero yo creo que le va a dar chance, ¿sabes? Todavía queda temporada, queda todavía la mitad del mes de agosto y parte de septiembre. Es posible que tenga chance de tomar los turnos suficientes como para que pueda optar por el título de bateo, siquiera al menos, porque Aquí está. dificulto que la pueda tener chance ya por esta temporada. Aquí está. Son 502 apariciones, ¿ok? 502 apariciones que si le restamos, vamos a sacar la cuentica. Si le restamos 502 apariciones que tiene que tener, con las que tiene, que son 277, tendría que tomar 225 turnos al bate. Esto sin contar de que al final le pueden agregar algunas apariciones, como hacen por los pelotazos, etcétera, etcétera. Pero digamos, sacando la cuenta así, necesitaría 225 apariciones. Entre los 48 juegos que le restan a los Tigres de Detroit, te da 4.6 turnos por juego. Es posible. Es posible, claro. Todo depende también, por ejemplo, de que no le empiecen a dar bases por bola. Cada vez que le dan una base por bola, el promedio al bate se mantiene, pero tiene un turno al bate menos. ¿Me explico? Correcto. Entonces, por ese lado, yo pienso que puede llegar, porque siempre al final, cuando hay un bateador que le faltan algunos turnos, le agregan, eso está establecido en las reglas, pues le pueden agregar una serie de apariciones en función de, tendría que buscar las reglas, pero es algo así como que los pelotazos y los flyes sacrificios, ¿cierto? Hay ciertas condiciones que le pueden agregar apariciones al bate. Entonces, todo está en que él pueda mantener un promedio al bate superior a los 300, a los 320 en lo que queda de campaña, porque con ese colchón, con ese dinerito en el banco que él metió, que tenía 350 de averaje al momento de irse lesionado, pues él tiene una ventaja sobre los demás bateadores que están en este momento, repito, encabezados por Fielder con 327. Entonces, por ahí tiene bastante oportunidad. ¿Dónde veo yo que es complicada la situación? En las carreras empujadas. Miguel tiene una racha de, si nosotros quitamos la temporada de novato de él, que fue en 2003, donde él, como todos recordamos, entró a mitad de campaña. Si quitamos esa campaña, a partir del 2004, él ha empujado 100 o más carreras en todas las temporadas que ha jugado. Entonces tenemos una racha que está en peligro de 11 temporadas consecutivas empujando 100 o más. Él tiene en este momento 54 carreras empujadas. Le faltarían exactamente 46. Y al equipo de Detroit le faltan 48 juegos. Entonces tiene que empujar casi una carrera por juego, que es cuesta arriba, para poder llegar a la 100. Eso la verdad que lo veo bastante, bastante complicado. Sí, no, definitivamente. Por lo menos en ese renglón lo va a tener complicado. Únicamente para mí tendría chance la parte del promedio del bate, ¿no? O sea, el campeonato bateo. Pero de resto se le hace también realmente cuesta arriba. Y con respecto a los cuadrangulares, pues bueno, él bajó su total de jonrones en el año 2014. Él tenía dos temporadas seguidas con 44, bajó a 25 el año pasado y este año lleva 15. Entonces, yo pienso de que puede más o menos igualar su total de 2014, pero no creo tampoco que llegue, porque no le van a dar los turnos, no le van a dar los juegos para llegar a 30 jonrones por lo menos. Ah, Bueno, sí. vamos a ligar entonces nuevamente, pues, que al Papa le vaya muy bien y por supuesto que esté sano, pues que no pierda ni un solo juego de aquí en adelante por motivo físico. ¿Ok? Claro. Ok, partner, ¿qué tenías tú por ahí? ¿Qué has visto de noticias interesantes por ahí? No, bueno, mira, realmente noticias, pero no tan relevantes como. Porque son equipos que están, por ejemplo, los Bravos de Atlanta firmaron a Edwin Jackson, ¿okay? Un contrato de Grandes Ligas. Noticias así que no, que son equipos pues, que ya no tienen oportunidad este año, pero bueno, forman parte digamos, del mundo de las Grandes Ligas, ¿no? También los Medias Blancas activaron a Emilio Bonifacio y bajaron a Leury García a la Triple A, ¿okay? Emilio Bonifacio venía rehabilitándose de una lesión en Charlotte. Y bueno, ya recuperado, pues bueno, fue reactivado nuevamente después de que fue llevado a la lista de incapacitados el 29 de julio. ¿Okay? Bueno, mira, otra noticia por ahí es que. Oye, perdóname que te interrumpa. Tengo aquí una noticia de uno de tus jugadores favoritos. El pitcher agente libre José Valverde recibió una suspensión de 80 juegos después de resultar positivo para la sustancia prohibida estanozolol. ¿Qué te parece? Imagínate tú, imagínente tú, El José Valverde. relevista estrella José Valverde. Sí, hombre, Fue una su maravilla. fue despedido del equipo AAA de Syracuse, perteneciente a los Nationals, después de tener esta temporada 10 salvados y 2.39 de efectividad. Bueno, yo estaba diciendo que ahí estaba José Valverde, que algún equipo lo podía tomar, pero ahorita no. 80 juegos de No, suspensión. fíjate, yo creo que ningún equipo va a hacer esa locura, ¿no? Sobre todo a la fanaticada, porque la fanática es en cada equipo donde juega, los fanáticos le sufren de infartos al miocardio cada vez que entra a pichar José Valverde. Sino que le pregunten a los Tigres de Detroit. Sí, señor. Oye, Tremendo. Uno que está por primera vez desde mayo tomando práctica de bateo, es el primera base Justin Morneau de los Rockies de Colorado. Morneau, estaba en la lista de 60 días por una concusión. Él recibió un golpe en la cabeza y había estado teniendo fuertes dolores de cabeza, mareos, todo ese tipo de cosas. Ha sido una temporada de olvido para Morneau, que bueno, ahorita, gracias a Dios, por lo menos, su salud está bien. Y si está tomando práctica de bateo, pues es para congratularnos de que el primera base, pues parece que está recuperado de todos esos problemas físicos del pasado. Así es. Y otra noticia, pues obviamente, que para los seguidores de los Yankees, como en mi caso, es que, como decía, Michael Pineda tiene programado para una apertura de rehabilitación el domingo en el equipo AA, en Trenton. Y bueno, yo creo que es una buena noticia para los Yankees, que como ya habíamos comentado al principio, pues están necesitados de lanzadores abridores que los ayuden en la dura lucha por el este de la Liga Americana. Bueno, esas son las noticias más resaltantes. Yo tenía por aquí hay que hablar bueno, tengo que hablar de esto. Resulta que el japonés Hisashi Wakuma lanzó unos hit and run frente a los Orioles de Baltimore. Eso para mí, pues obviamente, una noticia desagradable. Pero por el otro lado fue agradable porque yo tengo Wakuma en una liga, que yo te estaba comentando fuera de micrófono, que me habían propuesto un trade múltiple, que lo acepté porque, no por Iwakuma, sino porque el otro personaje en ese cambio múltiple era Clayton Kershaw. El manager contrario me ofreció a Iwakuma, a Kershaw y a Evan Longoria, dos pitchers y un tercera base por dos pitchers míos y un tercera base. Los dos pitchers míos eran José Fernández y Mike Leake. ¿Tú sabes dónde están ahorita José Fernández y Mike Leake? Mendele. En DL, y el otro era Dice. Renaud, que sí que es uno de los mejores terceras bases de la Liga Nacional. Entonces, prácticamente, me salió de bandera el trade. Y yo me imagino que el manager contrario, pues debe estarse subiendo por las paredes, porque él contaba para llegar a playoff con esos dos pitchers, y los dos están en DL. En Así es, cambio, bueno, esas cosas pasan. Iwakuma, que era el jugador a ser nombrado después, o sea, era el pitcher. El jugador menos importante en ese trade me acaba de dar un hino ruque, ¿qué tal? Así pasa, el béisbol es algo muchas veces inesperado y sorpresivo. Sí, señor. Pero bueno, muy bien, muy bien por ti, ¿no? Que obviamente en el fantasy eso te sube las acciones. Ok, mira, quería tu opinión sobre esto. Yo no sé si tuviste esta noticia, pero te la voy a resumir. Se está estudiando. Obviamente, esto todavía estamos a un cierto tiempo de que se pueda implementar, ¿no? Se está estudiando el uso de el sistema de video computarizado para cantar las bolas y strike. ¿Ok? Es un sistema que se está probando en una liga independiente en el norte de California que usa tres cámaras. ¿Ok? Estos equipos de la Liga Independiente ya han estado probando el sistema que se llama Pitch FX. ¿Okay? Utiliza tres cámaras para grabar o para registrar la trayectoria completa de los picheos en vivo con un margen de error de 1 pulgada, de acuerdo a Sport Vision, que es la compañía que desarrolló esa tecnología. Hay que decir que Pitch FX no es algo nuevo, porque desde el año 2008 es la tecnología que se utiliza para llevar la velocidad de los picheos en las grandes ligas. ¿Okay? Entonces, esto no solamente la velocidad, sino la trayectoria. Entonces, si es recta, de cuatro costuras, si es slider, si es cambio, en fin, el tipo de picheo. Entonces, esa tecnología se ha utilizado por los sabermétricos, por los scouts y por los mismos jugadores y managers. Se usa diariamente, pero por supuesto, no, el objetivo no era cantar bolas strike. Y entonces ahora un jugador, un ex jugador de Grandes Ligas, Eric Burns, está tratando de que pitch FX sea el estándar para cantar las bolas y strike. Entonces, dicho esto, ¿a ti qué te parecería esto? ¿Tú crees, tú estarías de acuerdo con que nosotros utilizáramos esa tecnología o Major League Baseball utilizara esa tecnología para cantar la bola de strike, eliminando de esa manera, digamos, el juicio de lo que serían los umpires en lo que es la zona de strike? No, mira, yo en ese aspecto yo creo que soy un poquito romántico, ¿no? Con la tradición beisbolística, ¿no? Yo creo que parte del espectáculo es obviamente que los árbitros pues, sean los que determinen la zona de bolas y strike, ¿no? Porque eso también obliga al lanzador a ajustar sus picheos, obviamente. Todos los árbitros tienen sus zonas de strike muy definidas, ¿ok? Y yo creo que también es parte de la emoción del juego, obviamente, la parte arbitral, ¿no? Yo creo que ya ponerle tanto exceso de tecnología al asunto, fíjate que ya en el béisbol ya se logró lo de la repetición, lo de poder hacer un challenge a las jugadas dudosas, eso me pareció estupendo, ¿ok? Y fíjate que ya esto trajo como consecuencia, obviamente, que muchas jugadas se echaran para atrás. Obviamente, porque son seres humanos que se pueden equivocar. Pero ya la parte de las bolas y los strikes, yo creo que también el umpire le da un poquito de sabor al juego, ¿okay? Entonces, ya poniendo de tecnología de eso, me parece que se pierde un poquito todo lo que es la tradición. Yo honestamente, con esa parte específica, no la comparto ni me parece que está bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso de que la tecnología tiene que llegar hasta cierto punto, pero ya el elemento humano tiene que estar ahí. Entonces, el umpire es humano y el umpire se equivoca y yo creo que el umpire se tiene que seguir equivocando. Entonces, cuando le preguntaron a Rob Manfred, al comisionado, durante la festividad del Juego de Estrellas, sobre la zona de strike automatizada, él dijo que estaba en contra, que sobre todo que él no sabe cómo un sistema se puede ajustar a las diferentes alturas y digamos, forma de pararse de un bateador. ¿Okay? Claro. Todos sabemos que la zona de strike varía de bateador a bateador. Entonces, yo creo que Manfred tiene razón. Yo creo que esto es posible que lo tengamos de repente, como dice aquí, pues en ligas independientes, etcétera, etcétera. A lo mejor se pudiera utilizar en algunos juegos no oficiales, a ver qué tal. Pero yo no creo que por lo menos en los próximos años, los próximos quizás 5 o 10 años, vayamos a dejar de tener a umpire cantando goles extra. Pero bueno, menos mal que estamos de acuerdo en esto. Totalmente. Ok, otro puntico que yo quería traer aquí es, esta ha sido una de las temporadas más interesantes en cuanto a los prospectos que han llegado, a la calidad de los bateadores y de los pitchers jóvenes que han hecho el grado y otros que no lo han hecho, que han subido, pero que han tenido que bajar, pero en el balance. Yo creo que es extraordinario la cantidad de buenos peloteros que han llegado, que a la vuelta de 2, 3, 4 años ya van a ser una superestrella. Entonces, aquí tengo un estudio que se hizo en el blog de Bleacher Report con los prospectos que todavía no han subido y que se espera que suban en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, son nombres que hay que tener en cuenta. Sobre todo para el fantasy, si ustedes tienen algún hueco que necesiten llenar, Iván agarra papel y lápiz. Entonces, Está bien, vamos a porque eso es importante. okay. El primero de ellos, Tyler Glasnow de los Piratas de Pittsburgh. Okay. Su estadística es un pitcher. Su estadística del 2015 entre AA y AAA, 5 ganados, 4 perdidos, efectividad de 2.44. 95 ponches en 73 y 2 tercios. Entonces, bastante más de un ponche por inning. ¿ok? Sí, y apenas 22 bases por bola. Los contrarios le batean 197. Y el periodista se pregunta, ¿Tyler Glasnow es capaz de ayudar a los Piratas en su búsqueda de la Serie Mundial? Absolutamente. Es decir, definitivamente. ¿Ok? Está haciendo lo más posible para llegar a las grandes ligas tan rápido como sea posible. Y, como dije, pues, está ha ponchado por encima del 33% de los bateadores que ha enfrentado. Su recta está en los altos 90, es decir, más de 95 millas y hasta 99, y es alto, tiene 6 pies, 7 pulgadas. A tenerlo muy, muy en cuenta. Pudiera ser que lo subieran para estar en el bullpen, pero definitivamente yo creo que lo vamos a ver cuando los rosters se expandan ahorita para septiembre. ¿Okay? Entonces, Tyler Glasnow de los Piratas de Pittsburgh es nuestro primer prospecto que mencionamos. Otro prospecto que yo lo estuve mencionando en este podcast ya en dos oportunidades es el shortstop de los Nacionales, Trea Turner. Trea Turner, él formó parte de un cambio. Él era el famoso jugador a ser nombrado posteriormente y resulta que es una estrella tanto a la ofensiva como a la defensiva. Él estuvo, yo lo logré verlo en un turno que tomó en el juego Estrella del Futuro, y bateó un triple donde se le vio también mover muy bien las bases. Tiene más de 25 bases robadas esta temporada y tiene potencial para robar más de 30 en las grandes ligas. Su problema es de que el shortstop de los Nacionales, Ian Desmond, pues es el titular desde hace años en ese equipo, pero se va a declarar agente libre, entonces no hay seguridad de que firme con los Nacionales el año que viene. Entonces Turner tiene todos los papeletas a su favor para hacer el shortstop ya desde el año que viene. ¿Okay? Pudiera tomarse algún café este año, pudiera estar en septiembre con el equipo grande, pero definitivamente el shortstop va a ser de él a partir del año que viene. Entonces tome en cuenta este prospecto para su draft del año que viene cuando necesiten un shortstop. Domingo Santana de los Brewers de Milwaukee. ¿Okay? Sus estadísticas en 2011 en AAA, 327 de promedio, con 426 de porcentaje envasado, 16 honrones, 64 empujadas y 66 anotadas. ¿Qué posición juega? Él es jardinero. Jardinero, ok, outfield. ¿Qué pasa con Domingo Santana? Esta fue la pieza clave. Él era un prospecto de los Astros de Houston. Él es la pieza clave en el cambio de Carlos Gómez a los Astros de Houston. ¿Okay? Los cerveceros cuando se le acercaron los Astros y le pidieron a Carlos Gómez, dijeron que cómo no, pero tú me metes en el cambio a Domingo Santana. ¿Okay? Santana ha bateado 80 jonrones desde el año 2012 y está por encima de 300, como ya mencioné, con ese porcentaje envasado tan interesante. ¿Okay? Entonces está entre los primeros en todos los bateadores de AAA en OPS y en otras estadísticas sabermétricas. Segundo en el porcentaje de slugging, etcétera. Entonces es un bateador de mucho poder que también puede ser, si lo ven ahí de que los Brewers lo suben en septiembre, pues pudieran aprovechar. Porque esos jardines de los Brewers quedaron un poquito maltrechos con la idea de Carlos Gómez y con la idea también de Gerardo Parra. ¿Okay? Entonces ahí lo tienen. Correcto. Domingo Santana, pues ahí les dejo ese nombre. Tenemos a Robert Stephenson, lanzador de los Rojos de Cincinnati. Entre AA y AAA este año, 8 ganados, 7 perdidos, 3.23 de efectividad, 125 ponches en 114 y un tercio, también más de un ponche por inning. ¿Okay? Y los bateadores le batean apenas 192. ¿Okay? Los Rojos de Cincinnati abrieron dos puestos en su rotación cuando salieron de Johnny Cueto y de Mike Leake. ¿Okay? Entonces, uno de los puestos lo llenaron. Hoy estaba leyendo antes de empezar el programa que habían subido uno de estos zurdos que le dieron en el cambio de Cueto, que vinieron de Kansas City. Entonces ese muchacho subió y pudiera estar abriendo. Pero entonces Stephenson también, que ha estado dando vueltas entre la AA y la AAA, pudiera estar ahí también subiendo en cualquier momento para ocupar un lugar en esa rotación. Que sabemos que no tiene, el equipo de Cincinnati no tiene mayores aspiraciones, pero desde el punto de vista de fantasy, si un muchacho de estos que tiene potencial, ustedes lo pueden agarrar, pues, sobre todo porque tengan algún hueco ahí, tengan un pitcher lesionado o algo de esto, pudieran estar aprovechando. Disculpa, Ángel, ¿el apellido es Stephen o Stephenson? Stephenson. Ah, Stephenson. Stephenson. Ok, otro lanzador, CJ Edwards, CJ Edwards, de los Cachorros de Chicago. 4 ganados, 3 perdidos en las menores, 2.92 efectividad, 49 y un tercio, 69 ponches, bastante más de un ponche por inning. Okay. Y los bateadores casi no le batean 133 a este muchacho, pitcher derecho. Okay. Entonces, él tuvo un cambio de rol. Originalmente él era abridor, pero en la primavera, el alto mando de los cachorros decidió pasarlo al bullpen. Okay. Y esa decisión, pues entonces, significa de que este muchacho pudiera estar ayudando en el bullpen de los cachorros, que como dijimos están contendiendo en este momento por un puesto en el comodín. Ha estado impresionante desde el sprint training. De hecho, algunos estaban pensando que se iba a poder quedar en el equipo grande, no fue así, pero en 30 juegos entre AA y AAA, es efectividad de 2.92 y apenas 133, como dije, un bateo anémico, lo que le dan los bateadores a este muchacho. El movimiento de su recta es lo que le ha dado mejores dividendos. Tiene un cutter y tiene una sinker también. Entonces, apenas ha permitido 3 jonrones en toda su carrera en las menores. Aquí lo ponen en el radar verde. Quiere decir que en cualquier momento sube este muchacho. Si necesitan un relevista, ahí pudiera ser CJ Edwards. Los Twins de Minnesota. Los Twins de Minnesota, José Berríos. Este es el próximo prospecto que están aquí señalando. 10 ganados, 4 perdidos, 3.23 de efectividad. 128 un tercio, 126 ponches. Prácticamente un ponche por inning. Okay. La rotación abridora del equipo de los Twins los ha ayudado mucho este año, les ha permitido estar ahí, como dijimos antes, están todavía con opciones de comodín. Pero bueno, en el último mes han estado un poquito fallosos y han tenido una efectividad por encima de 4. Eso pudiera abrirle un hueco en la rotación al prospecto tope de pitcheo de esta organización, que es José Berrío. José Berrío, aquí dicen de que pudiera estar, también está con el radar en verde y que pudiéramos estarlo viendo en septiembre cuando se expandan los rosters. Pudiera ser desde el bullpen, pero se supone de que esta es la figura del futuro de esa rotación. Es un as en formación y que pudiera estar. Que le dieran la oportunidad, obviamente dependiendo de cómo esté la situación de los Twins, que le dieran la oportunidad de abrir algunos juegos. Ya Minnesota promovió a 2 prospectos de los primeros que tenían en el bateo, que es Miguel Sanó, el infielder, y Byron Buxton, el outfielder. Buxton tuvo algunos problemas físicos, pero Sanó está jugando todos los días y ha estado bateando bastante bien. Entonces, bueno, este muchacho es del mismo grupo, 21 años apenas, y bueno, en cualquier momento lo vamos a tener ahí en Grandes Ligas. Esas son las noticias que yo tenía para hoy, partner. Sí, muy bien, está muy interesante sobre todo porque eso nos da un panorama para lo que será la temporada que viene en los fantasy. Eso, ojalá que estos muchachos pues puedan subir y bueno, eso le pondría mucho más picante a lo que es la lucha por el campeonato de la Major League. Bueno, y para terminar, debo recordarte que te estoy dando pela en el fantasy esta semana. Sí, definitivamente. He tenido todas conmigo. Bueno, no siempre se puede ganar. Pero bueno, esta semana ha ido descontando poco a poco. Y bueno, todavía falta sábado y domingo. Pueden pasar muchas cosas. Sí, señor. Como por ejemplo que esta diferencia de 12 a 8 se haga más grande. Okay. Okay. Está bien. Muy bien, Bueno, muy bien. entonces, muchas gracias por el quite, Iván. Sabes que esta es tu casa, siempre eres bien recibido aquí. Vamos a ver, si logro cuadrar la logística comunicacional, pues entonces León estaría de vuelta la semana que viene, pues si no, si siguen las dificultades para podernos comunicar, pues entonces te estaría pidiendo pues nuevamente que haga un quite la semana que viene. Claro que sí, Ángel, cómo no, un placer estar aquí en el programa. Tú sabes que yo, pues, siempre amante del béisbol y siempre que me necesite, pues, bueno, mira, con muchísimo gusto estaremos aquí para comentar sobre el béisbol de las Grandes Ligas. Gracias. Yo me despido, pues, no sin antes recordarle a los oyentes nuestra dirección de contacto, que son en primer lugar la cuenta de Twitter, que es arroba segunda del noveno. Esto es en número, es decir, arroba 2DADEL9NO. Esa es la cuenta de Twitter. También tenemos el blog, que es segundadelnoveno.blogspot.com. Y también estamos en Spreaker y estamos en iVoox. Antes de cerrar, vamos a poner el himno del béisbol. Tenemos varias versiones, pues, de Take Me Out to the Ball Game. Hemos puesto, la última que pusimos fue en Yiddish. Ahorita vamos a poner una versión que es de Doris Day con Frank Sinatra. Entonces, lo dejo con estas dos leyendas, Doris Day y Frank Sinatra, con Take Me Out to the Ball Game. Gracias, Iván, y hasta la semana que viene. Okay, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes you out at the old ball game. Take me out to the ball game. Hang on to my heart. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and those Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, one, two, three strikes you're out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care. If I never get back, let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with that crowd. Buy me some peanuts and those Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, one, two, two, three, strike you